Buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día jueves 30 de julio, el último programa del mes de julio. Vamos a entrar a agosto, así que a toda la gente que es un poquito viejita, que se preocupe porque tiene que cuidarse para poder pasar y celebrar ahí las vacaciones de septiembre. Así que, bueno, vamos Memo, dijeron, vamos Mauro, dijeron también por acá. Así que eso, venimos con muchas ganas, tenemos muchos temas. Sí, como... Soy el más joven, soy el más joven del grupo, ¿no? Sí. Soy el más joven, el más joven. Juvenil. El más cara de... El mozuelo. El que tiene la cara más para la cagada. Sí. El más cagado de todo, pero el más joven en edad. Un saludo a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales, formación completa, venimos con hartos temas de contingencia que han pasado en este país que se llama Chile. Obviamente hay algunos temas que no son tratados en los medios tradicionales, que le vamos a dar nuestro estilo Raíces Poblacionales, así que les paso el micrófono a mis compañeros que están con muchas ganas y ánimos de que la gente llame y participe. Buena acá. Buena cabros, aquí saludando igual, comenzando un nuevo programa, un nuevo capítulo del Raíces. Así que la gente que se quiera comunicar con nosotros lo puede hacer a través del 22-564-3848. Nos puede escuchar por sí. 106.9 FM y a través de también el www.experimental.cl, que es nuestra página web, y la señal online está ahí, brother. Claro, eso. Tremenda presentación, Bene, muy bien. Oye, muy motivado. Mejor, muy bien, muy bien, muy bien. Sí, a pesar de ser joven, tiene una tremenda experiencia. Sí. Muy bien, ¿cómo le puso? Eso. Y el Memo ahí sigue, le sigue los pasos, el Memo. Súper bien. Bueno, así acá estamos, pues como todos los benditos jueves y terminando el mes ya, día que amenaza lluvia, pero parece que no pasa nada con la lluvia, estamos mal con la lluvia. Como que llueve, pero no llueve. Claro, como que llueve, pero como que el no llueve, joven, pero no es tan claro. Joven. Claro. Claro. Claro. Así también. Que con toda la energía, las ganas de ahí, vamos a, de vuelta en la clásica tanda, vamos a empezar a analizar los temas que traemos para esta edición, así que por mi parte, la presentación y esperando a que mi compañero Memo deje de rayarse de las manos. Nada, un saludo a nuestros fieles audientes, como dice mi compañero más joven de... El jovenzuelo, como dice el niño. El pequeño, Little Bene. El mozalbete. El mozalbene. Mozalbene. Así que nada, un saludo a la gente que nos escucha semana a semana, la que nos escucha durante la semana cuando baja el programa, o bien lo escucha en Valparaíso. La gente que nos escucha en Valparaíso, que nos escucha de la Radio Placeres. De la Radio Placeres. Las que nos escuchan en Rosario. Villa Olímpica también. Escuchan en Villa Olímpica. Uñoa. Así que nada, un saludo a toda la gente, hacer un llamado para que participen, como decía mi compadre Vena, el cuarto teléfono, compadre Vena. Bueno, lo repetimos al 22-564-3848, ahí nos pueden comunicar. ¿Qué? El 22-564-3848. Muy bien, Vena. Y por el muro de Facebook. No, ahí, que lo habían cerrado. Pero se arregló. Sí, lo habían cerrado, pero logramos recuperarlo. Así que... Igual vamos a estar avisándoles pronto qué va a pasar con eso, en volada hacemos otra, sí, pues otro medio de comunicación, porque ya nos están paqueando. Facebook nos está poniendo medio... ¿No se puede pasar a fanpage? Y como decía mi compadre, viene una semana llena de noticias, muerte de un trabajador, represión a los trabajadores, se bajó el paro de los profes. Cacerolazo, que no nos roben los Daiwo. Sí, oye, también me acaban de informar por interno que se va a hacer una velatona acá en La Caro por el Mamo Contreras para que no se muera y pueda pagar toda la condena que tiene el loco. No es solamente en La Caro, es a nivel nacional. Así que no le damos más preámbulo, compadre Javier Locuaz, en los controles, ¿cómo estamos para poner un tema? Julen. Excelente. Así que así comienza Raíces Poblacionales, de la esquina a tu parlante, ponga la oreja. Así nomás los vemos. Realiza el cobre nuestro, aguante Raíces. Sobre la contienda y el descontento. La misma rabia, el mismo sueño. Solo sentimiento en el pensamiento. Mi pueblo renace, siempre guerrero. Camino resuelto por esta ciudad. Nada que ver, nada que hacer. Violencia de mente son sus reglas. Tumba de cemento para mi tierra. Interpreto los sueños que despierta sabiduría eterna de mi pueblo. En ellos escucho rugidos eterno de guerrero renaciendo. en ellos veo liberación constante para mi pueblo que marcha adelante. Sí, sí, sí. Esta ciudad es una prisión para mi gente que entra en acción. Esta ciudad es una prisión para mi gente que entra en acción. ¿Qué es lo que falta, Peñi y Bus? ¿Qué es lo que falta, la miel conciencia? ¿Qué es lo que falta, Peñi y Rakiduam? ¿Qué es lo que falta, la miel acción? Si uno cae, ¿quién se levanta, Peñi? Si uno cae, ¿quién se levanta, Peñi? Si uno cae, ¿quién se levanta, Peñi? Si uno cae, ¿quién se levanta, Peñi? Mari, mari, mari, mari, chihuahua. Mari, mari, mari, mari, chihuahua. ¿Qué es lo que veo cuando anochece en esta pobreza que me ensordece? Nos quitaron la tierra, nos robaron el agua y hoy nos conformamos con una media agua. Nos prohibieron la lengua y también nuestros nombres y hoy hablamos hasta en inglés. Oh yes, pero bajo el cemento, bajo estos cerros, escucho los gritos de mis ancestros. No me llames chileno, llámame mapuche. Que otro guerrero se levanta en esta población. Sí, sí, sí. Esta ciudad es una prisión para mi gente que entra en acción. Esta ciudad es una prisión para mi gente que entra en acción. ¿Qué es lo que falta, Peñi y Bus? ¿Qué es lo que falta, la miel conciencia? ¿Qué es lo que falta, Peñi y Rakiduam? ¿Qué es lo que falta, la miel acción? Si uno cae, ¿quién se levanta, Peñi? Si uno cae, ¿quién se levanta, Peñi? Si uno cae, ¿quién se levanta? Cae, bien se levanta Peñi. Mari, mari, mari, mari, chihuahua. Mari, mari, mari, mari, chihuahua. Mari, mari, mari, mari, chihuahua. Mari, mari, mari, mari, chihuahua. Hemos vuelto, cabro. Piano. ¿No es saxo o piano? ¿Qué? No, está el piano. ¿Piano? ¿Memo está tocando el saxo? Ah, ya. ¿A la gente puede llamar ahí como suena? A ver, Memo, ayúdame. Eso, memito. Ah, voy a llamar al 22564 y puedes decir cómo se escuchó la orquesta en vivo de Raíces Poblacionales. Al 22564-2848. Le faltaron cuatro números. Te faltaron cuatro. 22564, llame nomás. Llame nomás. Es Viper. Así que hay a la gente que quiere alguna raíces en vivo, como sesiones en vivo de los mismos. O en cualquier momento se vienen, sí, oye, pero sesiones sí. En vivo. Sesiones en vivo. Secciones. Secciones. Una bisección en vivo y en directo para ustedes. Para los audientes. Bueno, brother. ¿Me va a preguntar algo, Vene, o no? Por supuesto. Ya, ya es así, es como una tradición ya. Se fue por la rueda. Me pregunté. A la gente que está escuchando ahí el Raíces Poblacionales, ¿qué escuchamos, Matías? Lo escuchamos una banda que se llama Pucutriñuque y con el tema Marichihueu. Así que ahí, buena banda. Buena banda. Pues ahí no he escuchado bien son los buenos, discos, lo pero. Los discos en vivo son buenos. Tienen, me gustan las canciones que tienen, el estilo. Bueno, eso. En cualquier momento pueden ser invitados para sí, la radio. Deberían estar acá en debería, cualquier tomo men. Sí. Cualquier tomo men. Podría ser, no se puede hacer un pucutriñuque, ¿cómo es? Pucutriñuque. Un pucutriñuque en vivo, no creo que puedan tocar acá. No, es complicado. Guitarra, claro, o, sí. No, los aparatajes son 400 estudios, pero igual sí. No son todos. Están casi todos ocupados siempre. Sí. Un estudio pequeñito, acogedor. Así que eso. Cabros, a la gente que está escuchando, sabemos que están pendientes de lo que queremos, de las noticias que vamos a hablar, así que Matías, cuéntenos ¿Qué se viene ahora? ¿Qué noticias vamos a hablar? Bueno, son noticias que igual no dan mucho gusto comentar, ¿no es cierto? Pero es necesario que vayamos informando y que de alguna manera también le demos nosotros como nuestra visión acerca de las cosas, ¿no es cierto? Y bueno, todos saben, de lo que ha pasado estos últimos días, movilizaciones de trabajadores y este trabajador que fue asesinado a manos de los Pacos. ¿Y esto fue el jueves? ¿El viernes? ¿Cuándo fue? El jueves, el creo. Jueves. La madrugada del jueves. En la madrugada del jueves. O sea, no, del viernes. Nelson Quinchilla. El viernes, claro. El viernes. Nos amanecimos con la noticia de la muerte. El viernes en la mañana. Nos desayunamos el viernes en la mañana, ¿cierto? Sí. Claro, y bien confusa la situación en la cual se dio muerte a este trabajador, porque recordar a la gente que esto se enmarca dentro de una negociación colectiva de los subcontratistas de Codelco, que en la actualidad son cerca del 60% de los trabajadores de Codelco subcontratados. Así es. Una realidad del mercado laboral que la se comienza... La terciarización del mercado laboral. La terciarización, la subcontratación y todo ese cuento. Entonces, dentro de esta movilización, los subcontratistas paralizaron como la entrada a El Salvador, si no me equivoco. Si ustedes me pueden ayudar, recordar con datos. Te estoy acordando cómo se llama la mina. Creo que un dirigente demócrata cristiano, bien Zukovich, Pérez Zukovich, creo que se llama la mina, no me acuerdo. No, Radomiro Tomic, ahí está. Radomiro Tomic, así sí. Se llama la mina. Y bueno, en este confuso incidente, siempre se dice confuso incidente, hay versiones encontradas entre la oficialidad, entre Carabineros y los trabajadores. Pero hay datos que son bien, bien contundentes, bien duros acerca de cuál fue la represión. Se reconocieron la percusión de 30 balazos. Y uno de ellos le llegó a Nelson. Igual es súper... También es confuso porque hay versiones que dicen que la bala rebotó. Claro, que llegó por un rebote. Rebotó y se le incrustó en la ingle. Ahí con la aorta, la arteria. Es que el Paco disparó al aire, claro, le rebotó un pelícano. Claro, y dio una vuelta en U y ahí le llegó al... En un avión, le rebotó. En el hélice de un helicóptero y... Pues acuérdate cuando mataron a Matías Catrileo, también dijeron lo mismo. Claro. O sea que no le dispararon directamente, después hicieron una pericia, al parecer fue por la espalda, no, después dijeron que no, después se supo que fue básicamente súper cerca, digamos. No hubo un disparo de distancia, sino que fue un disparo a quemarropa prácticamente. Entonces, la verdad es que ese tipo de, digamos, de como sacás de pillo los Pacos, ya es súper... Podéis revisar para atrás, loco, sí, escaleta de historias que son lo mismo que pasó con Juan Pablo Jiménez. Siempre es confuso, siempre hay inventando un truco así. Sí, tenemos una lista, digamos, que es bastante larga. Claro, yo de hecho a eso iba a hacer alusión, pues más allá de los detalles, más allá de la confusión de cómo fue realmente la situación, este marca una tendencia súper nefasta para pa este país y súper penosa para los trabajadores, para los luchadores sociales, que en el fondo es que Carabineros, las fuerzas policiales tienen impunidad para actuar, para reprimir, para matar. Porque si recordamos aquella lista que ustedes también estamos haciendo mención y comenzamos a revisar los juicios de los Carabineros, Fuerzas Especiales, Fuerzas Armadas implicados en estos hechos, nos damos cuenta que la gran mayoría de ellos no está en la cárcel, no está con medidas cautelares muy, muy rigurosas, por decirlo de algún modo, sino que gozan de los beneficios de una justicia militar. Recuerden que en Chile, y ese es un dato súper criticado por todo el organismo de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que exista una doble justicia en Chile y se procese a situaciones donde se ven comprometidos civiles con militares en la justicia militar. Muchos dicen que eso no debiera ser, no. Y no debiera ser así, sino que tendría que ser parte de un procesamiento de la justicia civil. Porque claramente la justicia militar en el fondo trae consigo penas menos rigurosas, menos efectivas, casi nunca hay cárceles. Y es un marco legal distinto, po. O sea, para empezar, yo no sé qué mierda hacen los Pacos bajo esa lógica si los Pacos no son milicos. O sea, la justicia militar se aplica para los militares, po. Y en guerra, yo creo. Los Pacos, bueno, obviamente que es un resabio de la dictadura que no han podido arreglar lo que tiene que ver con la Constitución, y ahí llegamos de nuevo al mismo tema. O sea, digamos, el marco jurídico que tenemos responde a la lógica y a los intereses de un Estado comunista, no quiero decir fascista, pero por lo menos autoritario y dictatorial, pues, ¿cachai? Claro. Y están súper protegidos esos intereses, digamos, y está dentro de eso está el marco en el cual se mueven los pacos, digamos. O sea, si un civil eventualmente golpea a un paco bajo cualquier circunstancia, como tú dices el memo, va directamente a la justicia militar, digamos, porque un civil va a estar juzgado bajo la lógica de la justicia militar. Eso solo se da en términos jurídico-políticos en estado de excepción, cuando hay guerra, como dice el memo. El claro, bene, digamos. Claro, claro, y uno de los temas que también es súper preocupante. Ese es una arista gigante de la es la situación sistemática que se viene dando de represión a la ciudadanía, al pueblo, queramos llamar como sea, que viene hace rato. O sea, recordemos que en mayo Rodrigo Avilés fue víctima del lanzamiento del chorro del carro del Guanaco y pasó claro. 2 meses en riesgo vital y por suerte se recuperó. Entonces, frente a todo eso, como que le da ojo, lo mismo. ¿Te acordáis? ¿Se acuerdan cuál fue la versión oficial de los pacos esa vez? Que se había caído. Que se había caído, que el Guanaco estaba a no sé cuántos metros de la cuestión. Y al día posterior, digamos, el día después, salió el comandante de Fuerzas Especiales en Valparaíso sosteniendo esa cuestión. El rato después. Pero se tuvo que decir porque había un dron. Había un dron de TVN que mostraba que no se cumplió el protocolo, digamos. Y la cuestión estaba al lado y a cualquiera que le agarrara el chorro, obviamente lo iba a mandar a la cresta. Po. Entonces, por eso súper. Es casi como que como creerle a Hitler. Todas las versiones que cuando queda alguna cagada grande como esta, que creerle a los pacos, no sé, por lo menos yo sé que ustedes también, digamos, pero para mí es muy difícil. Ese es el tema de fondo, como la represión, la violencia contra un derecho humano, que es un derecho a manifestarse, a reunirse libremente, ¿cachai? ¿Cómo es tan abusiva? O sea, dentro del mismo marco de la muerte de Nelson Quinchayeo, se llamó a una marcha el día viernes pasado y resultó nuevamente herido de gravedad por los pacos un trabajador sindicalista de la línea 3 del metro. De los que están trabajando en el dique de la línea 3 del metro ahí en Calicanto. Que también llevan casi, ¿cuántos? ¿50 días de huelga o menos? Entre 45 y 50, ya aún no hay respuesta. Bueno, pero más allá, este tema, para que no tampoco se desvíe. Hay que tener presente que las fuerzas especiales, carabineros, investigación, etcétera, dependen del Ministerio del Interior. Exactamente. Entonces, claro, los locos, por más que puedan decir, ya se arrancó con los tarros, fue su propia voluntad, etcétera, pero eso no te va desde la responsabilidad política que significa esto hecho. Sí, o sea, esto es. Llegó Burgos nuevamente. Y ahí tenía otra línea de lectura, pues Burgos. ¿Quién llegó es Burgos? Burgos, ¿quién es de la Burgos? Oficina. ¿Quién es Burgos? De la oficina. Que fue el organismo represor de las organizaciones populares. Claro, que claro. Desarmó, metió a cabros en la cárcel. Bueno, y 15 años. Bueno, y que está detrás del asesinato de varios cabros, del Antonio Leti, por ejemplo, que nunca se aclaró esa cuestión. Está Belisario Velasco, Burgos. Es como el ala más oscura, digamos, del ya oscuro que es la Concerta. No, Burgos, un personaje así siniestro. Sin ir más lejos, el año 69, cuando Zukovich, ¿verdad?, reprime. O sea, él era ministro del interior, se reprimen unas manifestaciones en el sur. Finalmente termina muerto un trabajador o varios, digamos, no me acuerdo en este minuto. La VOP sale en la defensa, varios, un movimiento de izquierda, digamos, y finalmente termina dándole muerte a Zukovich. Como reivindicando ese hecho, donde Zukovich nunca en el fondo respondió políticamente ante la represión, que era el ministro del interior en ese momento y de él dependía el tema. Entonces, como que claro, la historia iba enseñándonos que las cuestiones se van repitiendo y que lamentablemente ahora no hay conciencia como de grupos o de, no sé, pues alguna, por último, que esté operando una subjetividad dentro del marco social, de que se sienta completamente indignada por una cuestión como esta. A mí esa weá me parece súper preocupante, digamos. Por lo menos en la época había algo. Yo no estoy diciendo que maten a Burgos ni nada de eso, pero por último que salga que salgamos a la calle y exijamos por último la renuncia de ese weón. O sea, algo que pase, que se remueva un poquito la conciencia de la gente. Esa cuestión es como heavy, weón. Yo igual quería agregar, por ejemplo, como un dato nomás de la VOP, que hay un capítulo del Mea Culpa, que la gente lo va a buscar en internet para que puedan saber un poco de esa organización que surgió como el año 60, 70. Sí, fines de los 60. Claro, que se llama De Terrorista a Siervo de Dios, que es un capítulo del Mea Culpa que cuenta de toda la historia de la VOP, lo que hicieron. Bueno, siempre desde una versión oficial, pues, obvio. Y el se calla el título nomás. Claro. El que quiere, si quiere saber algo, puede leer mi tesis. Yo también tengo, escribí algo sobre eso. Ya, pero, una lata. Y ahí pero calmado, cabrón. Ahí ya, se supone que el protagonista era un tirante de la pop que sobrevivió, que después se convirtió al cristianismo y que ahora era evangélico y todo eso. Y lo otro que también quería agregar, que paralelo al hecho que ocurrió con el trabajador el día viernes, también sucedió un baleo, un carabinero en Peñalolé, no en Macul. Y yo estaba viendo la tele en la mañana cuando sucedió esto, estaba viendo TVN, CNN, y claro, pues la cobertura y la forma de dar la información en ambos casos era totalmente difusa, justificando, por ejemplo, el accionar de carabinero hacia las personas, hacia el trabajador muerto, y criminalizando y demonizando a los pobladores, al delincuente que tuvo el enfrentamiento con carabineros. Que para mí hay algo que me dejó, que me marcó dentro de lo poco que dijo este personaje que le disparó la cabeza al carabinero, que fue que dijo, le preguntaron qué se siente y por qué le disparó al carabinero, y él responde: ¿y cómo ellos mataron a los cabros allá en Lormita? En Lormita, sí. Claro. Entonces, me hizo pensar como un poco, no sé si hablarlo de conciencia de clase o conciencia de este personaje, haber dicho eso. Nunca lo había escuchado por parte del lumpen o de los delincuentes, como se suele decir. Claro. Y ojo, ese tema que habláis tú, el carabinero, también. Bueno, por un lado nombraste dos temas súper importantes, que es el rol de los medios de comunicación, que podríamos andar más en el otro bloque, que tiene que ver con esta idea de percepción de inseguridad que se está instalando, con los cacerolazos del sector oriente, que no nos roben los Daewoo. Tiene todo un discurso y un entramado atrás. Y, ojo, no por nada, el otro día Lewy dijo que el 30% de los que iban a marcha estudiantil eran delincuentes. Entonces se está instalando de a poco una percepción de inseguridad, de criminalidad. Pero, se tuvo que decir a los 20 minutos porque sí, fue una tontería. Pronunciándolo ya produce. No, por cierto, sabemos, por cierto. Entonces, por un lado está el tema ese que habla el Bene, de la importancia de los medios de comunicación en crear un ambiente, en crear ciertas opiniones en la ciudadanía, en la gente. Y por otro lado, también es importante lo que salió luego de la situación de este carabinero, porque comenzaron a haber voces de que quien agrega a un carabinero va a tener 20 años de cárcel, efectiva. Y recién estamos hablando que quien mata a un ciudadano, una persona que es carabinero, no tiene efectivamente las mismas penas. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Estamos creando una sociedad de qué forma? ¿Sí? ¿Bajo la percepción del miedo? ¿Bajo la percepción de la violencia? Y eso es mentira. O sea, si uno va a los datos duros que podemos andar en la otro bloque, Chile es uno de los países más seguros de América Latina, hermano. No, se iba. Las cifras más bajas de encarcelamiento, o sea, de encarcelamiento es la segunda más alta en Estados Unidos. Pero de criminalidad, ¿cachai? Hay varios datos muy... Sí, no, eso hay que analizarlo tranquilamente, yo creo, en el otro bloque, porque ahí nos vamos por una pista así gigantesca. Claro. Así que, DJ, cuando usted diga nomás, maestro. En serio. Música, maestro. Duro, directo al hueso, camino fighte. Elijo lo que rimo para luego destrozarte. Consigna realidades, contando lo que vivo, contando lo que vives, aunque tú ya lo sabes. Denuncias al poder de la iglesia, al ministerio. Los grados de corrupción han subido nivel serio. Se trata del final de esta era decadente. Dictadores y arzobispos nos vendieron a Occidente. Si ya está que arde, esta es la palabra. Vamos, rebeliones, es tu turno que disparas. Los años han pasado, América sufriendo. Los pobres de mi barrio pa' la tumba siguen yendo. Gracias a las drogas y al alcohol barato, como un raticida mata más rata que un gato. Esto es lo que narro y esto es lo que pasa. Profeta de la ira, los panteras en la casa, contando a los hermanos, a todos los parientes. Los güeros, los mormones nunca fueron nuestra gente. Comprando a militares, gusanos traidores. Mataron a mi gente y esto sigue aún en mi mente. Por eso nacen rimas y nacen rebeliones. grito de nativo no mataron los cabones. En todos los salones llegan de conferencias. La droga y el dinero van comprando la conciencia. De todos esos cerdos políticos de fama se venden por moneda, sus palabras valen nada. Esto no es novela, no es ningún invento. Canto subversivo promoviendo el descontento. Atento desde ahora en toda la nación. Duro a los charlatanes que caguen con sus planes. La subversión ha vuelto y es mejor que se preparen. Pantera Negra ha vuelto y es mejor que se preparen. En transición latina, bandera negra, rey arrima. Del rico al fin, se acercan los malditos días. Despáilense luego, miren lo que pasa. Date cuenta ahora porque el tiempo pasa. 1, 2, 3, los panteras otra vez. El mundo que conoces está al revés. Subversión, venganza, subversión y rebeldía. Dios quema el presidente y la maldita policía. Los ricos son la mierda, escoria que camina. Su alma siempre es mala, ensucia y contamina. Controlan el dinero y la televisión. El tráfico de armas, drogas y la religión. En contra de estas reglas está este batallón. Chino, pantera, rata, Lalo, juez, el pulentón. Las cosas van cambiando, merecen un castigo. La guerra no es buena, pero justo es el destino. Comunicando y amplificando el sentimiento del pueblo, la subversión. Comunicando y amplificando el sentimiento del pueblo, la subversión. Marcamos verdades con buena clase. Peligroso usa tu radio, contestatario. Pantera, el animal que nunca espera, acecha. Siente como los zarpazos llegan a tu paso. Entrego más y la propuesta va más allá. 10 años de paya combativa. Aquí en Chile y en América Latina. Hip hop de Pantera que no termina. Con mi colega siempre vamos al frente, haciendo música para juntar a mi gente. Reyes de la jungla, alerta yuta, que los Pantera viene organizando toda esta junta. Pon atención a la expresión, nivel serio, pa' todos los compañeros y chicoperos. Alzo la voz en voz por el combatiente, que lucha por su gente, que pone pie en mente. Que se diga todo y no se conda nada, y el castigo llegará al que haga falta. Hace cagar Babilonia de una vez, la vida libre sin cadena, juntos vamos a romper. Comunicando y amplificando el sentimiento del pueblo, la subversión. Comunicando y amplificando el sentimiento del pueblo, la subversión. Comunicando y amplificando el sentimiento del pueblo, la subversión. Comunicando y amplificando el sentimiento del pueblo, la subversión. Comunicando y amplificando el sentimiento del pueblo, la subversión. La solución, Cabro, el Bene no puede partir en este momento porque está tocando, él está tocando la trompeta en este momento. Bien, escúchenlo. Por favor, escuchen. ¡Cagué todo! No, se fue al demonio la vez. Se fue a la B. ¡No fui a la B! A ver, escuchen. Ahora, si a ver, DJ, ¿se puede o no? ¿Se puede? Ahora, 1, 2, 3. Y el Memo lo está acompañando con el piano. El Mauro está al lado. Abajo, hermano. Mauro está en la batería. Vámonos más. Ahora sí. Qué cansado. Bueno, cuesta la cuestión. Instrumental. Sí. Oye, antes de. Instrumentista, ¿cómo se dice? Instrumentista. Antes de pasar a la pregunta de la tanda de los temas, quería mandar un saludo a los cabros de la Caleta Sur, que se supone que algunos me están escuchando. Y si me están escuchando, va a ver si es verdad, llamen al 22564-3848 y opinen. Ver si son de verdad. Tienes que llamar, pues, brother. Oye, cabros, antes de continuar, yo quería dar un datito, pero todavía no está el tema, pues, hermano. ¿Cómo se llama? El tema que escuchamos. Vene, tú presenta. Vene, estás desconcentrado. Tú soy fan de Pantera Negra. ¿Qué tema estábamos escuchando, Vene? Vene. Estábamos escuchando a los Panteras Negras con el tema Comunicando, un tema bueno. Buen tema. Bueno para vacilar, letra... Letra buena, sí. Buena la letra. Buena. Muy buena. Muy buena. Me hizo llorar, weón. No, pero de verdad el tema es bueno. El disco ese. Igual. ¿De qué año este? El hip hop combatiendo parece que se llama el disco de los locos, pero esta versión es más actual. Es más actual, sí. Sí, porque ese tema no, es antiguo. El primero, claro, es de los 90. Sí, pues. Bueno. Oye, cabros, como les decía antes de continuar, yo quería dar un datito para la gente de La Caro. Se abrió el albergue de invierno, que está, a propósito de tu salud, al lado de la Caleta Sur. Y bueno, necesita aporte voluntario de ropa, zapatos de hombre en buen estado, obvio, artículos de aseo y artículos de botiquín para la gente que quiera ir a colaborar. Y también se reciben donaciones de lunes a viernes hasta las 17:30. Hablar con Varinia o Rosemary. Así que ahí está el dato. Eso. Bueno, como veníamos hablando, a propósito de la muerte de Nelson Quinchillao. Bueno, ya, es, bueno, la muerte del trabajador de Codelco. Y ahí nos ahorramos. Hay una sensación a propósito de los cacerolazos, a propósito de no nos roben los Daiwo. Se está instalando una suerte del discurso del miedo, del discurso de la violencia, de la delincuencia, de la criminalidad. Y es raro porque si uno comienza a tomar en cuenta la situación actual, viene como ñido al dedo. Que se ponga en el tapete, en la percepción de la opinión pública, que existe mayor delincuencia, que estamos presos de los asaltos, de acciones violentas, etcétera, justo cuando, como hablábamos la semana pasada, está este tema del realismo político, está este tema de en este gobierno no vamos a hacer la nueva constitución, no, la nueva constitución no puede ser a través de asamblea. El nuevo giro. Ojo, el tema de la reforma, ¿no? El tema de la carrera docente. Entonces, es interesante cómo se va instalando un discurso, un dispositivo que tiene que ver con amedrentar a la población con un discurso que, como decíamos, está lleno de vacíos. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. Por ejemplo, ayer hubo una reunión que se extendió por más de 2 horas entre el ministro del Interior, Jorge Burgos, que estábamos hablando, el secretario Alewi, actores del proceso penal, representantes de Carabineros, Poder Judicial, y la Fiscalía Nacional. Esto tenía como propósito abordar los puntos críticos del sistema de enjuiciamiento criminal. Sin embargo, no todos coinciden con que la seguridad sea un problema país, sino que más bien para muchos el discurso, ojo con quién instala este discurso, la Fundación Paz Ciudadana. Esa fundación ha sido una de las promotoras del discurso del miedo, de que en Chile hay mayor delincuencia, hay mayor criminalidad, etcétera. Y hay que tener ojo porque si revisamos quiénes componen, aquí tenemos... ¿Quién lo creó? Están todos los datos. ¿Quién lo creó? Dígalo nomás, Memo. ¿Quiénes componen? Dígalo nomás. El directorio. Yo me hago cargo, yo asumo. Agustín Edward Eastman. ¿Ustedes saben quién es? Dueño del Mercurio, es el presidente y tesorero de la Fundación Paz Ciudadana. Bernardo Mate Larraín. La tercera mayor fortuna de Chile y parte de los directorios de Copec, Colbún y Forestal y Celulosa CMPC. Vicepresidente, Agustín Eduard del Río. Otro hijo más. Del primero. Vicepresidente. El ex secuestrado. Ojo, si esto también es transversal. Vicepresidente y secretario Sergio Vitar Chara. ¿Suena o no? Sí, me suena. Ex ministro de varios gobiernos de la Concertación. Directores, ojo, Soledad Alviar Valenzuela. Ex senadora de C y parte del directorio de Canal 3 entre abril de 2014 y abril del 2015. Paola Luxic Fontbona. Edmundo Pérez Lloma. Alberto Espina Otero. Cacha esta joyita. Eugenio Tironi. Grande, tío. Tironi es un crack. Por eso les decía. Es un crack, Tironi. Hay que tener ojo con quién está promoviendo este discurso del miedo, ¿cachai? ¿Quién está? Porque hay voces también muy disidentes que ponen el tema con otro carispo. Por ejemplo, Vamos a echar mano aquí a una... Pero ese fue el golazo que se compró la Concerta, porque esa cuestión la diseña Edwards, la financia Edwards. Hay que tener claro esta cuestión, que igual es interesante. Es una institución privada, ¿verdad?, levantada por Edwards, que se le ofrece al gobierno. Yo no sé qué gobierno se la compre, si el de Elwin o el de Frey, pero por ahí va la cosa, de haber sido Frey, me parece. En la cual sabemos cuál es el obviamente, o sea, sabemos cuál es el perfil político que tiene Edwards, sabemos la historia que tiene Edwards. Es un weón golpista, es un weón que se hizo cómplice de un montón de violaciones, atentados contra la población civil, desaparición de personas. El Mercurio cayó y sigue callando. O sea, el Mercurio fue el brazo, digamos, periodístico de la dictadura. Entonces, si los weones se compraron ese bacallo, digamos. Bueno, ¿qué esperamos? Pues si el organismo que se hace cargo oficialmente del tema de la delincuencia en términos de estadística, en términos de estudio, es Paz Ciudadana, y lo financia Edwards y le da este espacio, digamos, a todos estos personajes que tú nombraste. Decir, porque está completamente, claro, de alguna manera está legitimado. Parte siendo eso. Sí, es una cuestión que vende Edwards a la Concerta, y la Concerta se lo compra con ketchup. Y es el tema. Y por eso está compuesto por esa gente que tú estás diciendo, que no son dirigentes menores dentro de la lógica de la Concertación, pues soy gente que ha sido senador, diputado, ministro, etcétera, digo. Entonces, este es uno de los temas, como decíamos, que pone en el tapete Paz Ciudadana, como muy buena explicación mi compadre Bene, y también los medios de comunicación. O sea, mi compadre Mauro, perdón, Bene te está dando créditos que no te corresponden, así que no. No, pero Bene tiene todos los créditos. No, pero sí, el músico. ¿Qué te podemos decir? Sí, bueno, gracias, Memo. Con todo respetito. Con todo respeto. Hay que tener en cuenta también, cabros, ¿ustedes se acuerdan desde cuándo comenzaron a desarrollarse y a pasar en televisión todos estos programas que tienen que ver con la delincuencia? ¿Se acuerdan hace cuántos años? Es este 133, Atrapado por la Realidad. 4 años, 3 años, ¿no? ¿Cachai? Que va todo de la mano con este discurso, porque pone una percepción de miedo, y en realidad, si tú le preguntas a una persona, sí, a mí nunca me han asaltado en la cara. Yo creo que nunca han dejado de tener el miedo como una herramienta desde el poder. Yo creo que las formas son las que van cambiando en utilizar, por ejemplo, ahora los medios de comunicación ya de una manera, o sea, de una manera diferente, como hacer programas, ¿cachai? Pero incluso, no sé, pues desde que antes que la televisión fuera masiva, la radio también quizás en algún momento, ¿cachai? O la misma prensa escrita, o el Mercurio, ¿cachai? Desde que nace el Mercurio es una herramienta de dominación, de control, y de alguna manera de ir generando la opinión pública. Si no es, bueno, ¿hace cuántos años fue? ¿En qué año fue que en Valparaíso le pusieron el Mercurio Miente? Esa frase es antiquísima. No, esa lo de los 60. ¿De la Católica o no? De la Universidad de la Católica. Bueno, pero hace caleta rato. Bueno. Pero lo importante, ¿cachai? Entonces, sí, finalmente, no sé, de repente pensar en, como por ejemplo, la doctrina del shock. Quizás ahora en esta pseudo-democracia el tema ha sido, claro, a través de los medios de comunicación o de ir implantándolo, pero en otro momento fue, no sé, pues fue el golpe, fue la muerte, fue la desaparición de personas, y el miedo finalmente es el que va, el que les permite ir haciendo lo que quieran, po. No sé. Sí, pero a mí me pero ese es súper antiguo, digamos. Que por ejemplo, si te vas como a... Lo más antiguo que el hilo negro. Sí, pues si te vas como a la sociedad del 18, 19, siempre la obsesión de los conservadores fue el orden. Sí. Y siempre apuntando a que, no sé, por el sospechoso, el roto antes. Pero va el cambiando, peón gañar. Ojo. Sí, por culpable, cierto, que va cambiando. Va cambiando, pero los dispositivos de poder, pero, la economía, pero de poder, y el sí, cuerpo. Lógico, pero la disposición que tienen los grupos conservadores, por eso yo hablaba, ese fanatismo por sí, el orden, ¿verdad? Yo hablaba de estos programas en particular, ¿verdad? Porque sí, por ejemplo, si nos vamos con los temas que instala... Se va a ir modernizando igual. Sí, por eso voy, ¿cachai? Si nos vamos a los temas que instala Vigilar y Castigar de Michel Foucault en el tema del siglo XVII con el suplicio, ¿cachai? Pero el suplicio tenía que ver con una transgresión al soberano, ¿cachai? Eso va sofisticándose, y por eso es para mí impresionante la forma en que asumen estos programas, po. Si tú le echas un vistazo, son programas súper violentos donde te ponen una realidad así como ahora los pagos con las GoPro arriba, esas cámaras de los cascos, entonces tú veis como todo así súper rápido que se baja hoy aquí, ¿caché? Entonces la sofisticación de cómo se va construyendo el discurso, sí, no, también es impresionante, ¿caché? Y cuando uno va a los datos reales, porque yo le recomiendo a la gente leer un artículo que es un poco larguito, que se llama El mito de la puerta giratoria, eso es lo que te o la percepción de la delincuencia versus la realidad, la dictadura de paz ciudadana. Este es un artículo que salió en la página de internet de Radio Villa Francia y contrasta así la realidad con duros datos. Dice, por ejemplo, Chile es considerado por varios organismos, incluyendo el Banco Mundial, que sabemos quién es el Banco Mundial. Que es de izquierda, todos sabemos. Sí, porque es de izquierda, controlado por los partidos. Por el comunismo internacional. El comunismo internacional. Chile es considerado por varios organismos, incluyendo el Banco Mundial, como uno de los más seguros y con menos tasas de homicidio y delincuencia del mundo. Nos parece hoy un paraíso de la delincuencia que amerita urgentemente mano dura, tolerancia cero y legitimar. Entonces hay un contraste. Chile no solo es considerado, por ejemplo, un país seguro en cuanto a asesinatos, sino que es el país de Latinoamérica en que menos homicidios se cometen, con una tasa de solo 3,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, frente a los 25 homicidios por cada 100.000 habitantes que tiene como promedio el continente americano. Entonces son datos súper duros. Y si uno sigue, mira, después dicen, Chile los delitos de mayor connotación social han disminuido o, en el peor de las visiones, no han aumentado. Los casos policiales disminuyeron en un 2,8%, las denuncias en un 2,9% y las detenciones de flagrancia en un 2,7% con respecto al año anterior. Sin embargo, todas las políticas hoy, sobre todo las represivas, más que las preventivas, están siendo planteadas no tanto para los datos reales de victimización, sino para la percepción de estos. Entonces ahí es el tema. Paz ciudadana a... De hecho, tiene estadística en torno a la percepción y a los crímenes reales. Súper chistoso porque hay diferencias. Y un dato súper importante que plantea este artículo es el principio de cultivación. Y esto lo explica el profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, Sebastián Valenzuela. Y dice, cuando les das más minutos de cobertura a la delincuencia, hay efecto en términos de agenda setting. Entre paréntesis, entendía cómo la agenda establecida por los medios de comunicación influye en la percepción temática del público. En las encuestas realizadas posteriores, reflejó que aumenta la cantidad de gente que la considera su mayor preocupación y también sube la percepción de que la delincuencia aumenta. Esto está relacionado con la teoría de la cultivación, que significa que la TV cultiva opinión pública. Pero lo más predictivo de este análisis fue la victimización. El profesor, después, en un estudio que tiene, que se llama Televisión y Opinión Pública sobre la delincuencia en Chile, dice, dicha investigación cotejó los resultados de la encuesta de la percepción de seguridad de la paz ciudadana y la pauta informativa de los principales informativos de prensa en la televisión. Los resultados indicaron que existe una relación entre el tratamiento informativo de la delincuencia por parte de los canales de televisión y la sensación de inseguridad. Entonces esto es súper importante porque, en el fondo, no existe tales niveles de delincuencia, no existe tales niveles de criminalidad. O sea, nos están haciendo creer en un discurso que no es tal. Y salen... el primer cacerolazo que hizo el sector oriente fue el primero de, si no me equivoco, el primero de junio, julio. El primero de julio. Y ayer se hizo nuevamente un cacerolazo. Es súper importante tener en cuenta esto. Y otro, como les decía, este estudio se llama... el mito de la puerta giratoria, y aquí hay datos sobre el tema de la puerta giratoria. ¿Cómo ha aumentado la población penal? Claro, lo que dicen es que no, que hay una puerta giratoria, que los delincuentes salen, que no están nunca en. ¿Tenía el dato ahí, por ejemplo, cuántas cárceles se han construido los últimos 10 años? No, ese dato no sale, pero dice: mira, una de las ideas es que Chile ha centrado sus esfuerzos principalmente en la represión y en la encarcelación, sí, de quienes cometen delitos, y no se van en ideas más preventivas, que en el fondo se demuestra que concentrarse y centrarse solo en la idea represiva y encarcelamiento no trae nada positivo finalmente. El ejemplo más paradigmático es Estados Unidos. Claro. Que tiene la población penal más alta del mundo. Y por eso aquí dice un dato importante. Chile sea el segundo país de la OCDE con mayor tasa de encarcelamiento por cada 100.000 habitantes. Exacto. Lo que vendría a negar la otra gran tesis extendida y también basada en la percepción, más que en los hechos, de la puerta giratoria en los tribunales. Oye, entonces es como... es como una contradicción. Pues somos el país con la segunda población penal más alta del mundo. Y con los niveles de delincuencia más bajos. De homicidios, por ejemplo, claro, en América Latina. Chile ocupa el segundo lugar luego de Estados Unidos con más internos por cada 100.000 habitantes. Esto siembra profundas dudas respecto a la existencia en Chile de una puerta giratoria. En otras palabras, que gran parte de los que cometieron crímenes salgan inmediatamente en libertad y reincidan. El mismo presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, quien durante la ENADE del año pasado, el 2014, desmintió de forma categórica la existencia de una puerta giratoria, señalando que de 250.000 casos solicitaron prisión preventiva en los últimos 10 años, tan solo en 2.800 esta solicitud fue denegada. En otras palabras, en no más del 2% de los casos operó la llamada puerta giratoria. Ahora, ¿por qué se posiciona como la principal preocupación frente a problemas mucho más profundos como lo son la salud y la educación? Esto probablemente se debe a que nos guiamos más por la percepción que los medios, sí, obvio, y otras fuentes provocan de la existencia de la criminalidad que de la verdadera delincuencia que se puede ser medida estadísticamente. Es así que en un país relativamente seguro, al menos en cuanto a delitos de sangre, se vive en el constante temor a ser violentados por otros y de paso siendo un país que tiene la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina, es a la vez un país en donde se cree que nadie queda preso. En contraste, Marcelo Sánchez, que es el gerente general de una fundación que se llama San Carlos, que funciona, que tiene algunos programas de prevención en varias comunas, dice en declaraciones a CNN que hay toda una mitología respecto a las actuales condiciones sobre las cuales han delinquido y falta el dato duro. O sea, faltan estadísticas en relación a esta realidad que tratan de demostrar. Y sin estos datos duros, finalmente no se pueden hacer políticas públicas. Pues, ¿cachai? No podemos hacer política. Por eso es tan importante lo del INE que hablábamos en programas pasados. Problema anterior, sí. Entonces, mira, dice, lo primero que detectamos fue altos niveles de exclusión respecto a determinados bienes sociales que son súper importantes para el desarrollo de cualquier persona. Por ejemplo, el tema de la educación. Cerca del 90% de los reclusos no haya terminado su educación. Que el 7% sea analfabeto. Son índices que a lo menos duplican la realidad poblacional. También ahí hay un elemento interesante, sino que tiene que ver con la composición de la población penal. ¿Te acordáis una vez que nos tocó esa anécdota donde nos subimos a un taxi, sí, y el taxista era gendarme? Sí, po. Y nos contaba un poquito de... Sin existir, digamos, estadística en torno a un estudio importante, digamos, científico, si queréis, entre comillas. Pero claramente quienes componen la población penal casi en su totalidad son gente que pertenece a los grupos sociales más pobres. Entonces, claro, eso se está dando cuenta de una cuestión que no guarda relación con quienes cometen realmente los delitos. Entonces, porque la primera pregunta que te puede surgir ahí, bueno, y los cuicos no violan, no matan, no cometen, digamos, robo, etcétera. El asunto es que sabemos que no llegan a la cárcel. Y si el sistema penal está atacando solamente a un grupo social, quiere decir que el problema es mucho más complejo de que si existe o no existe puerta giratoria. El problema está en que existe un código penal que solamente ataca y culpa y criminaliza solo un sector de la población. Y eso es mucho más complejo todavía. Más encima considerando que los sueldos en Chile son uno de los más bajos de también ese famoso grupo que pertenecemos, que es la OCDE, ¿verdad? Que sabemos que el porcentaje que gana un trabajador promedio en Chile no alcanza las 300 lucas, digamos. O sea, a mí me sorprende ese dato y me sorprende que sea tan bajo el nivel de delincuencia. De ese es mucho más alto. Sí, pues, y además es súper... Finalmente esta cuestión tiene muchas aristas. Hacia dónde apunta las políticas en torno a estos temas de gobierno. Porque si bien son bajas las cifras reales, estadísticamente, se opta por la represión, el encarcelamiento... En vez de la prevención. Y que es selectivo. Y eso es selectivo, lo más brutal todavía. El fascismo puro. O sea, lo estamos metiendo a todos los cabros en la cárcel. ¿Cachai? Todos los cabros pobres, marginados, excluidos. En las peores condiciones, sin rehabilitarse, sin la posibilidad de que los locos puedan hacer su vida, porque al final. Yo creo que el estar en cana es un mundo totalmente complejo, difícil de convivir. Pues una imaginación total de todo. Violencia, el encierro, la agresión por parte de gendarmería, de los mismos internos, lógicas de poder. Entonces, eso también son secuelas de que se crean con este tipo de políticas que al final buscan un poco generar miedo en los mismos cabros y tampoco no buscan una rehabilitación, no buscan integrar a estos cabros a la sociedad o a la comunidad. Y lo otro que quería agregar es como lo que hablaba el Mauro, el tema del que se está enfocando en un cierto grupo que es como el sector más pobre. Claro, pues cuando hay delitos de personas que son más pudientes o que tienen poder, las cárceles son diferentes. Por ejemplo, el mismo caso, el caso Penta, vemos el caso tal vez La Polar. Y están 40 días o te mandan a clases de ética. Entonces, eso da impotencia, da rabia. Yo creo que esto, nuestra sociedad. Eso es lo que sorprende, que sea tan bajo, sí, digamos, los niveles de delincuencia, entre comillas, digamos, bien, siendo que el diseño que estamos describiendo es súper violento. Por eso yo insistía, el papel que juegan los medios de comunicación es sumamente crucial en esto. Porque en el fondo están creando una realidad que no es tal. Y están instalando un discurso de enjuiciamiento y de prejuicio a situaciones que no son tan graves, ¿cachai? O sea, yo me sorprendo cuando, por ejemplo, escucho gente que, no sé, ojo por ojo, la ley del talión, ¿no? Que a los cabros chicos hay que meterlo en la cárcel, ¿no? Que eso es lo que se instala. ¿Cachai? Eso es lo que se instala. Y como decía el Bene, también te sorprende, claro, la gradualidad que tienen los delitos en términos de castigo. A los cabros, para mí siempre un caso paradigmático del cabro que murió de los 81 muertos en la cárcel de San Miguel. Por vender discos en la calle. Películas pirateadas, discos en la calle. Murió, ¿cachai? Y tipos que se estafaron a gente por mucho rato, ¿cachai? El caso La Polar, mucha gente perdió la casa en remate. Estamos hablando de personas que compraron una plancha. ¿Cachai? ¿Quién le devuelve la casa a esa familia? Ojo que nadie. Sabás Chaguán está diciendo que probablemente la gente de Penta, de Soquimich, no termine en la cárcel. No, pues si está diseñado para que no. Es súper realista porque lo que da cuenta dice. Porque conoce las leyes. Con este sistema no van a quedar. Porque, claro, tienen conducta intachable, no tienen antecedentes, han colaborado con la justicia. Y tienen un staff de abogados que los protege. Tienen un staff de abogados enorme. Nos están retando, estamos muy. Así que estamos yéndonos mucho, ¿cierto? Así que nos vamos a ir con. Es que el tema es muy largo, güey, es muy largo. ¿Ah? Estudié el tema, hermano, mire, todo subrayado, no, ahí bajé los artículos. Nos tenían amarrados en la casa. DJ, póngale un tema a la gente, sí, para que se pueda relajar un largo, poco. Puede ser para varias sesiones más, pero sí. Bueno, ahí está, po. Usted ya tiene lista el tema, DJ, así que póngale. Ponga play. Llame a la gente, 22564-3848, opine. Viene, está tocando todavía. El Ben está tocando todavía. Está arriba la ola. Toca, toca, toca. Oh, weón, que está cansado, cabrón. Uf. Sí, pues ya está bueno, ya dos veces ya no es más, no, muy entretenido. Hoy está, se puso a llover, por lo menos para sí, acá, qué bueno, de, se cae agua, de la ciudad. Se escucha el agua. Sí, buena cosa. Está la lluvia ahí cayendo, nos vamos caminando para la casa. Que llueva, que llueva. Y justo eso, que me viene en skate. ¿Qué tema escuchamos, Bene? Dime qué pasa de... Dime qué pasa. ¿De quién sería, Bene? De La Floribondi. La Flori. Buena banda, me gusta mucho La Floribondi. Sí. De hecho, la veo hace mucho tiempo. Brutal, brutal. Me gusta la banda, es buena, tiene buena cuestión de escena. Yo la vi hace tema. Como 3 años, me acuerdo. Sí. En una tocatita por ahí que me tercié de suerte. Buena banda que se mantiene en el tiempo. Eso pues, cabrón, como queda poco tiempo, igual yo quería decir unas pequeñas cosas que tienen que ver con un poco más con el tema local de acá, de nuestra comuna, de nuestra población. Es como un poco reconocer a los profesores de acá, de la Comuna de Los Espejos, que fueron capaces de mantener el paro, a pesar de que desde el oficialismo habían dicho de que se había bajado el paro y que se había votado a favor de la carrera docente. Acá en Laguna del Espejo, los profesores tuvieron la valentía de mantenerse 2 días más en paro y resolver el problema después en una asamblea. Eso habla un poco de que tal vez no se ganó lo que ellos querían, pero se ganan en otros aspectos, como hablábamos con el Víctor o como hablábamos con el Esteban la otra vez, que vinieron desde, que eran dirigentes de profesores de allá de San Joaquín, que se gana tal vez la experiencia y la organización. Ojalá que les sirva a los profesores de acá de Los Espejos. Un fuerte abrazo a la gente, a los profes que se organizaron, que estuvieron en paro muchos días, que pudieron aguantar y espero que puedan resistir, que si les descuentan, que pueden llegar a fin de mes de alguna forma digna. ¿Los desvincularon a todos? Sí, los desvinculó la... No, a 33. Ah, a 33. A 33, que igual, simbólico. Igual que los bomberos. Y eso, ¿cuáles bomberos? Del rescate que van a estrenar los mineros. Ah, ¿qué dije yo? Hoy dicen que... Los bomberos. Dicen que el estreno de la película de los 33 mineros es... ¿Va a ser el 33 de agosto? No, es la inauguración. Es la inauguración de la campaña presidencial de Piñera, cabrón. Ay, qué bonito, me gustó. Oye, y volviendo un poco al tema local, va a ser el Guaripola de Antonio Banderas. Volviendo al tema local, también quería comentar una actividad que se hizo acá en la población el día sábado, donde estuvo Giorgio Jackson. Pero y Jackson. Giorgio Fender. También estuvo Sergio Gress, y era por un colectivo de acá de la comuna que se llama La Vertiente, pero... a lo que voy yo, que fue, estuve en ese también. Instante, estuve un rato en la actividad y lo que rescato un poco de la discusión... ¿Te vas a meter a revolución? No, ni cagando. Lo que rescato un poco es el tema de que los profesores, con argumento y bien, y con alta convicción, fueron capaces de encarar a Giorgio Jackson. Que fue una de las personas que es parte del movimiento de la Revolución Democrática, que es un movimiento... como la juventud de la Concertación, así yo lo veo, encararon por su votación en la Cámara de Diputados cuando se estaba votando el tema del proyecto de carrera docente. Entonces yo valoro ese tipo de acciones que tuvieron los profesores, fueron valientes, dijeron las cosas claras, lo que pensaban y que más que nada es la realidad. Y lo otro es que estar atento igual a las actividades que se hacen acá. No podemos recibir a cualquier persona, aunque pensemos distinto. Nuestra población no merece gente que venga a hacer cosas que más que nada nos vienen a buscar el voto, a utilizarnos a nosotros como pobladores. Tenemos que ver que tenemos que organizarnos, pero ante nuestras necesidades y a los intereses que nosotros creemos y la construcción que nos beneficia a nosotros, y no ser utilizados por ningún partido político. Lo digo desde... porque no es partido político, pero como movimiento es lo mismo que la Revolución Democrática, que creo que más que ver con la constitución de partido político, claro. están en eso. Sí. Creo que perjudica más nuestra población, porque al final es como decía yo, pues como la juventud de la Concertación, y sabemos quiénes los financian, sabemos con quién se relacionan, y que ellos son poderes mafiosos, poderes políticos que controlan este país. Y por ejemplo, como hablaba aquí mi compañero Memo, uno había en el directorio de Paz Ciudadana, que la fundación que había nombrado, hay mucha gente de la Concertación que es parte también y hace alianza con este tipo de movimiento que, por lo que yo en lo personal no comparto nada. Eso. Oye, Bene, y yo supe que por ahí que llegó súper tarde, como que dijo, hizo esperar a la gente como, claro, como una hora. Eso también es una falta de respeto. Sí. Y lo, mínimo. Sí. Y lo otro es, bueno, una foto que hay en internet ahí, como en las redes sociales de acá de la comuna, que sale Jojo Jackson con el candidato de Revolución Democrática de la comuna y al lado de nuestro querido concejal Nivaldo Má de la Democracia Cristiana. Así que eso. Salud. Eso. ¿Cabro, alguna cosita que quieran decir? ¿Algún saludito? No sé, ¿qué pasa? Yo antes de que nos vayamos. Oye, sí, antes que nos vayamos, igual quería mandarle un saludo al Rock, a los CNS, a los Cabros, los Mac, los Mec también de allá de los de Bajos de Mena, que la actividad estuvo terrible, pulenta, hermano. Solo mandarle un abrazo grande, felicitaciones y que la gente de Bajos de Mena tiene la mansa galería en su población ahora, hermano. Toda la población pintada, así que está bueno. Buena volá, un abrazo grande y mucha felicitación a los cabros que lograron ese espacio de organización y de darle un poco de color a las poblaciones que son grises desde su construcción física, pero están ahí llenas de calor y de vida por las personas pobladoras y pobladoras que la habitan. Así que un abrazo a la gente de Bajos de Mena y ahí a los cabros, al Rodka especial, un saludo, hermano. Muchas gracias por la invitación también. También hay una actividad el sábado acá en La Caro, de un colectivo que se llama Rojo Periferia, que van a lanzar un boletín y van a ver unas bandas en vivo. Va a ser en Salvador Allende con Monterrey, donde está la plaza de Salvador Allende, al frente de la iglesia San Pedro Pescador, en la tarde. Sí, van a tocar algunos grupos y va bacán, igual que la gente pueda ir a payar. Hay una actividad de una organización que trabaja con muchachos de acá, los mismos muchachos de acá se están organizando, así que bacán ir apoyando esa iniciativa popular. Eso, cabrón. Hoy yo no puedo irme sin mencionar algunas cosas que sucedieron esta semana. Bueno, se reavivó el tema del caso Quemados. Ah, claro. Con sí. Rodrigo Rojas de Negri. Que la chupe Villega. Y Carmen Quintana. Claro, a propósito también de la frase de Fernando Villega, que había pasado la vieja. Pero ojo, más allá de la situación puntual de Fernando Villega, yo quiero dar cuenta de cómo vuelve a la luz una temática que tiende a olvidarse, pero que aún no nos cuesta comprenderla y de velar qué hay detrás. Los pactos de silencio dentro de las mismas Fuerzas Armadas, pero hay otros pactos que son mucho más brígidos, que tienen que ver con pactos políticos entre las Fuerzas Armadas y la Concertación. Sí, claro. Y eso está saliendo a la luz nuevamente. No olvidar eso. ¿Cómo se llama este tipo, el lobista? Enrique Correa. Qué tipo más nefasto. Le dijo a Carmen Quintana que se negociaron casos emblemáticos, ¿no? Que el caso de Quemado no iba a tener una persecución judicial como violación a los derechos humanos, porque finalmente los milicos no quisieron y aceptaron solo tres casos, que es el caso de Telier, que en el fondo incumbía la relación, sí, claro, Chile-Estados Unidos. No, y tiene que ver con una cuestión de políticos de carrera, digamos, ¿no? Caso Prat, que también es súper político, y el caso de los desgollados. Entonces todo lo demás iban a quedar afuera. Y eso lo dijo Carmen Quintana ahora, y Enrique Correa sale desmintiéndolo, etcétera. ¿Quién yo le puede creer a Enrique Correa? Yo les recomiendo leer un artículo que salió en El Mostrador, que se llama Casos Quemados. Revive juicio político sobre el rol de sus gobiernos en esta materia, las cuentas pendientes de la Concertación en Derechos Humanos. Y ahí sale una serie de datos súper importantes, entrevistan a varios abogados de derechos humanos que dan cuenta de toda esta trama política oscura de la Concertación, y también hacen como un mostrador, pues el mostrador tampoco es lo más confiable del mundo, pero igual se tira sus buenos datos. También da la otra versión de Enrique Correa, de Jorge Correa Sutil, de una serie de políticos. Pura gente muy confiable. Muy confiable. Pero, por ejemplo, uno de los datos súper importantes es el rol que cumplió el gobierno de Frei. Ojo con el gobierno de Frei. Fue en el gobierno de Frei que se trajeron de vuelta a Pinochet. Claro, ¿cachai? Como política de Estado. De Lagos, de Frei. De Frei, el 98. El Frei el que defiende la tesis de que el Estado se hace cargo, digamos, del sí, tema de que de Pinochet, Pinochet está allá, pero vuelve cuando... Lagos. Sí, pues, pero la política de Estado viene del gobierno de Frei. Claro, ese es uno de los casos súper emblemáticos. Eso. Igual mencionar, bueno, ya estamos casi en el tiempo, pero el caso de los compañeros que están detenidos de la Universidad Arsi, de la Academia de Humanismo Cristiano, de, bueno, hay de diferentes universidades que están privados de libertad y que también eso estaba pasando súper piola. Así que ya hacemos el llamado igual a que la gente se informe de la situación en la que están los muchachos. Se están haciendo caletas de actividades para poder solventar caletas de los gastos que se requieren en estos momentos difíciles que están pasando también esas familias. Así que el llamado a eso, a estar atento a lo que pasa también con los compañeros y no dejarlos solos. Eso, cabrón. Ahí yo, aprovechando este instante, me despido de toda la gente que escuchó Raíces Poblacionales, a Radio Placeres de Valparaíso, a Radio Conciencia de Rosario, a la Vía Olímpica. A la Radio Olímpica, de Villa Olímpica. De Villa Olímpica. Aguante. Y eso, un saludo a toda la gente acá a la Caro y eso. Abríguense bien si van a salir a la calle, aunque está lloviendo. Yo rápidamente mando un saludo a la compañera de un colega que está de cumpleaños hoy día. Amanda, un abrazo para los dos, Carlos también. Que la pasen bien y que disfruten este día. Por mi parte sería eso y nos vemos el próximo jueves. Eso sería. Agradecimiento a Don Floridor. Nos vemos la próxima semana. Esto fue un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la esquina Tupa Atlante. Saludos a los cabros de la esquina ahí. Saludos a la Feñita. Igualizo. Ahí los vemos, choros y choras. El chavo y toma. Aguante, brother. Pero él viene como toca, brother. El cobre es nuestro. Can fuck with me. Nah. I feel like if the bitch could walk, she'll fuck me. Yeah. Money over everything, under the influence. Smart. That ATM's withdrawn from promethazine fluid. I toss at night, so I fall asleep sedated. Sometimes I feel like life is so overrated. And two things for certain, that's death and taxes. Trying to move forward, doing shit ass backwards. Stand up, nigga, at night on his knees. Pray a sip, earn a promise up under palm trees. Hope to die from old age, chance of that slim. Smoke Newport, so that's going on the limb. But when my lights dim, before it be brighter than the stateside spotlight on a million lighters. Held by niggas wearing puffy, shiny suits with some dab punk helmets and some mirrors on they boots. I'm uncouth, even the garden. I fucking beg your pardon. We thirsty and starving, yeah. Hungry than a motherfucker, mouth dry as hell, trying to make it in the city where 90% fail. Ola and Sola, poetry polar. Got the game locked in the crowbar. Never ever sober, hot box and no cars. Watch the day pass on prescription, feel Zola. If I don't have it, nigga, I'ma go off. Razor in the coat, tryna slice a nigga throat off. Nigga, I'm a ogre, rap like ogre. Hitting bitches from the back, camera on the tripod. And your bitch iPod, never rock iZod. But I rock the python, choke it to your life gone. Nigga, I'm amazing. No, not a Mason. You Illuminati, nigga, I'm Jason. And I stand a Jason. Dog, no replacement. Used to smoke squares, roll swishes in the basement. Mama never said shit, cause she felt my pain. Feeling like crying, so I wish that it rained. What?